llevo el son pa' los cumbieros. Traigo cumbia pa' bailar, traigo cumbia pa' bailar. Alcen las manos los cumbiamberos, alcen las manos los cumbiamberos. Y muévanlas de acá para allá, y muévanlas de acá para allá. Traigo el son pa' los cumbieros.